buenas noches. Lunes 7 de septiembre del 2015. En este instante son 7 y 7 de la noche. Y yo saliendo del trabajo un poco más tarde de lo acostumbrado. Porque hubo un pequeño incidente en el hospital. Uno de los pacientes estaba un poco mal. Ensució una de las camas en las cuales estaba descansando. Entonces teníamos que hacer el cambio todo a última hora. Mencioné que en el trabajo, si bien es cierto, el trabajo es hasta las 7 de la noche, nos pagan hasta las 7, pero como la mayoría se va en el bus de la misma empresa, de la misma institución, entonces tienen que estar en el primer piso, tienen que salir un cuarto para las 7, porque el bus a las 7 en punto ya se va con destino a los diferentes lugares a los cuales va llevando a las personas. Entonces, es en ese sentido que faltaban 5 minutos, o sea, eran 6 y 20, 6 y 40. En ese momento todos están ya listos para salir, esperando solamente a que llegue la hora. Pero llegó un enfermero y por favor, que había habido ese inconveniente. Fuimos para allá, vimos que la cosa no era tan fácil, teníamos que cambiar sábana y todo eso, así que y encima el paciente está un poco delicado, no se puede mover tanto y teníamos que, entonces nos quedamos las personas que vamos en nuestra propia movilidad, o sea, el amigo brasileño que trabaja ahí, el señor que me enseñó, muy buena persona por cierto, otra brasileña que vive por ahí y va caminando, que no hace uso del servicio del bus, y yo. Bueno, hemos terminado. Ya ven la hora que estoy saliendo, ¿no? Pero bueno, así son gajes del oficio, como se diría. Tenía pensado hablar acerca de la actividad que realicé el día de ayer, pero creo que lo voy a dejar para el día de mañana, por una razón importante. Antes de eso, antes de comentarles eso, yo estaba pensando y tratando de recordar si es que yo había hablado del tema que voy a hablar el día de hoy. Y me parece que no. Porque justo hoy, el amigo Carl Egas me envió un tweet, puso un tweet, en el cual me mencionaba, acerca del suicidio aquí, en Japón. Y ese tema yo lo he conversado, pero dentro de el hospital donde trabajo, le estaba mencionando que yo había leído un artículo acerca de eso. Y habíamos estado conversando ahí. Y entonces a mí me quedaba la duda de si el tema lo había tratado o no lo había tratado. Entonces, al poner ese tweet mencionando que ese podía ser un tema, entonces me di cuenta de que no lo había tocado. Porque sé que Carl me escucha, sé que es un oyente activo, y entonces siempre está, si bien dándome algún tip, alguna recomendación o dándome, como en este caso, temas que, como mencionaba, ya yo había pensado que lo había tratado. Bueno, sin más vueltas, porque el tiempo se nos esfuma casi siempre. Todos saben, y digo todos, estoy generalizando, y saben que eso es no es lo mejor, pero generalmente se tiene la idea de que aquí en Japón el suicidio, y más aún el que realizan los jóvenes, es bastante alto. Y para datos, como digo, ya hay artículos, noticias que están circulando en la red. La noticia que yo leí era una noticia de un, me parece que era de un portal japonés que hacía mención a eso, y el tweet que pone el amigo Egas, Carl Egas, era de un portal español, me parece, pero los dos hacen mención a la misma situación. ¿Cuál es? Aquí en Japón hay un hecho que es irrefutable: hay bastantes suicidios. Y los datos que había en el portal japonés, me parece que eran como algo así de 18.000 muertes a lo largo de bastantes años, sí, eso sí es cierto, bastantes años, pero que había una incidencia, un pico, por llamarlo de una forma, en una fecha específica, 1 de septiembre. Ahora, ¿por qué esa fecha? ¿Por qué 1 de septiembre los suicidios en jóvenes, hablando jóvenes menores de edad, se incrementaba bastante días antes del primero? El primero era el pico y luego empezaba ya a decrecer. ¿Por qué? En este artículo mencionaban un hecho que yo lo había pasado por alto, no me había percatado desde ese punto. Y es que aquí las vacaciones de verano concluyen el último día de agosto y las clases se reinician justo el 1 de septiembre. Aparentemente, y yo digo aparentemente porque no lo he corroborado, es decir, son los datos fríos y uno no sabe. Se trata de hacer una relación entre las personas, jóvenes, estudiantes, que están siendo instigados, maltratados, que están siendo, como se diría en japonés, ijime, les están haciendo ijime. En otros países es hostigamiento escolar, bullying, a ver. Y en cuanto a ese tema, eso sí, me parece que he conversado antes. Mencioné muy de pasada que por un caso que se había dado aquí a una niña latina, habían pedido que hablara frente a un grupo de padres preocupados por esta situación y que había surgido la idea en base a un grupo que se creó en Facebook, porque ante la problemática que se había suscitado se creó un grupo de padres que estaban molestos y no sabían qué hacer, y luego ese grupo virtual pasó a la realidad cuando ya hubo un encuentro y se hizo algunas actividades y me llamaron, entre otras personas, para que hablara un poco acerca de eso, más que nada porque sabían que yo en Perú había trabajado como psicólogo, entonces eso, más que nada. Y bueno, entonces ahí empecé a recabar información y todo ese tipo de cosas. Me empecé también a informar de cómo son los pasos a seguir aquí en este país. Y he de mencionarlos brevemente. A ver, negar que hay hostigamiento, que hay gym en este país sería de locos. Afirmar que solamente se les hace gym a los extranjeros también sería de locos. Porque muchas veces, no digo que todas, o que única y exclusivamente se haga ijime a un extranjero, no es así, tampoco es así. Porque, como digo, muchas veces el instigador o hostigador puede ser un latino, tranquilamente. O puede ser un grupo de latinos, tranquilamente. Entonces la cuestión no va por ahí. Hacer un análisis y poder concluir que esto es de esta forma por estas razones, yo creo que es un poco más complicado, porque el problema no se da solamente en este país, sino se da en todos los países. En Perú también se da, en otros países se da. Ahora, que aquí los niños, en otros países también, creo yo, ¿no?, llegan a un extremo que ya no soportan más y la única salida que ven es esa, por una razón muy importante. Ellos, los que están sufriendo ese hostigamiento, al final concluyen que no hay nadie que los pueda ayudar, que no hay nadie y no hay nada que puedan hacer. Por esa razón que a veces no desean siquiera decir nada, porque creen que hacer algo sería peor, sería contraproducente, iría en contra de ellos mismos. Ahí tiene mucho que ver ya aspectos de psicología, que ya no voy a entrar a explicar eso para no hacer tan aburrido y tan extenso el podcast. Pero me estoy alejando un poco del tema. Lo que quiero volver solamente para recalcar eso, que ese día, el día primero, al ser el día de vuelta a clases, los niños que han sido instigados, después de un mes de vacaciones, ven que se acerca el tiempo en el cual van a volver a ser víctimas de eso, de ese instigamiento. Entonces, ante esa desesperación, no ven mejor salida que la de autoeliminarse. Tema complicado, tema difícil, y aquí se trata de en ese artículo se trata de ligar eso, ¿no? Esa es la razón que ellos dan por la cual se eleva tanto la tasa, ¿no? Tanto no, porque bueno, se eleva la tasa en esa fecha. El problema, voy a aquí sí dar mi modesta opinión en cuanto al tema de hostigamiento, al tema de hygiene, nuevamente, porque me parece que este tema ya lo traté anteriormente. Pasa por muchos aspectos, pasa por bastantes aspectos que no solamente tienen que ver con la escuela, porque si bien es cierto, las situaciones complejas se dan en la escuela, en el entorno escolar, generalmente en los pasillos o en los lugares donde los maestros no tienen mayor control, porque no están vigilando, sencillamente porque no están vigilando los pasillos o los lugares donde los alumnos pueden estar libremente paseando o haciendo actividades y no hay un control ahí. También esa situación no es que de un momento a otro y por generación espontánea surja ahí. Ahí tiene que ver mucho las cuestiones que suceden en casa, para que, entre otras cosas, esos acosadores se formen. No es que, en la escuela, simple y llanamente, porque no hay el determinado control que debería haber, yo voy a hostigar, voy a instigar y voy a perseguir, voy a maltratar a una persona. Eso viene ya de algún problema previo. Las razones inmensas. Pueden haber una infinidad de razones. Puede haber que también el padre o la madre haya hecho eso y que el hijo o la hija actúe de esa manera por simple ejemplo. Porque no hay forma más fácil de que un niño aprenda o una niña aprenda que con el ejemplo. Porque podemos decir infinidad de cosas y el ejemplo es al final el que arrastra más. Podemos tratar de decir que tienes que decir la verdad, siempre tienes que decir la verdad, pero sí, en determinado momento, te llaman por teléfono, tu papá te llaman por teléfono y tu hijo contesta y tú escuchas el nombre de la persona porque probablemente diga, ¿lo? ¿Quién es? Y del otro lado le digan, bueno, es Juan. y tú no quieres hablar con Juan. Y en ese momento escuchas Juan, un momentito, y ahí tú empiezas a hacer un montón de gestos para decirle que no estás. Y entonces él, el niño, por no contrariarte, agarra y dice, no está, ha salido, o acaba de salir, no sé, ya empieza a mentir. Y ahí nos encontramos pues ya con el inicio de acciones que, como digo, puedes decir un montón de cosas, pero las cosas que hagas van a ser las que marquen más. Y entonces, no grites, me dices, gritando. Un poco eso. Eso es lo que yo mencioné cuando hablé en ese día de la charla. Muchas cosas decimos mientras hacemos otras distintas. Ese doble sentido, ese doble mensaje, no doble sentido, perdón, doble mensaje que se da mientras decimos una cosa y hacemos otra, es lo que al final confunde más. Y al final, van a ser más lo que ven, no lo que escuchan. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, si tenemos un instigador, él es el culpable de todo y ya ahí nos enseñamos con él. No, porque probablemente ese chico o esa chica que está actuando de tal o cual manera, probablemente también sea víctima en su casa del mismo trato. Probablemente, no digo que es, digo probablemente, hay altas probabilidades de que así sea. De que no tenga empatía que no sepa lo que es la empatía. Ok, yo creo que así es más fácil visualizarlo. Porque es una cuestión que no lo tiene porque probablemente no haya formado esos vínculos necesarios que debería haber cuando pequeño, y no se puede poner en el zapato del otro, en los zapatos del otro. No puede sentir el dolor que siente el otro, simplemente eso, y hace lo que quiere. Ahora, pero desde fuera y fríamente dices, pero ¿y los que están viendo por qué no actúan? Por temor a ser víctimas también, y que esto va, es tan volátil y tan móvil que de repente puedes pasar de un extremo a otro, de acosador a acosado, o de... Entonces, es bastante complejo, y que para poder modificar esto, tiene que haber un trabajo conjunto en la escuela, en casa. Tiene que haber un trabajo psicológico también, obviamente. Cosa que a veces se hace un poco complicado en este país. Por una razón. Por ejemplo, yo he trabajado en Perú. Trabajaba en un colegio. Y trabajaba en un colegio como psicólogo. Entonces, si es que había un inconveniente, se trabajaba con los chicos en el colegio, se citaba a los padres para dar las indicaciones necesarias que tenían que hacer en casa, y de esa forma se podía trabajar tanto en casa con los padres, tanto en el colegio con los chicos, y tanto con el salón para poder trabajar también lo del grupo, porque el acosador funciona dentro de un grupo y ese grupo entonces está funcionando mal, no está funcionando en la manera más adecuada, y entonces de esa forma sí se puede lograr avances, pero si no se tiene eso es más complicado, mucho, mucho, mucho más complicado. Entonces digo que aquí es complicado bastante porque psicólogos no hay en los colegios, no hay. El trabajo psicológico aquí es bastante, bastante camino por recorrer tienen, creo. Porque lo sé de primera mano, porque en el Joicuén sé que el psicólogo va una vez al mes. Y ustedes dirán, ¿y por qué va una vez al mes? Porque ese psicólogo está a cargo de varios Joicuén y va yendo de Joicuén en Joicuén. Ahora, ¿cómo hace? Hasta el año pasado me parece que era otra persona la que estaba a cargo, por lo menos en el Joicuén de mi señora. Se empezaba a conversar con las profesoras y las profesoras les comenzaban a decir los niños que ellas consideraban tenían algún problema, ¿verdad? Pero y el psicólogo, perdón, en este caso era la psicóloga no decía nada y ni siquiera se acercaba al niño que tenía aparentes problemas, ¿ok? Y entonces no es la manera, pues. ¿Tú cómo vas a poder actuar y modificar algo, algún problema que exista, si no hay una intervención directa? Creo yo, es mi modesta opinión. Tienes que hablar directamente con el niño afectado, afectada. Tienes que ver sus reacciones, tienes que ver cómo está. No solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Tienes que tener en cuenta mucho su postura, su lenguaje corporal. Tienes que ver un montón de cosas que la profesora no, generalmente, no digo que haya alguna profesora que sí, excepcionalmente, pueda darse cuenta, pero por lo general no se dan cuenta. Esos detalles que enriquecen el diagnóstico y la futura acciones que se vayan a tomar, ¿no? Para poder ir mejorando todo el entorno que está mal, es un entorno que está funcionando mal. Se tiende a creer que el que acosa es el que está mal y ya. Sí, el que acosa está mal porque probablemente también esté siendo acosado o ha sido acosado, y pero el entorno también, el entorno en el cual está funcionando también está funcionando mal. Y si un colegio tiene ese tipo de problemas y se van agudizando, es porque el colegio no está tomando las medidas adecuadas para que eso mejore y cambie. Aquí lo que yo mencioné en esa reunión que hubo con los padres fue que lo primero que tienes que hacer es, si te das cuenta de que hay lámparas rojas que se van encendiendo porque tú conoces a tu hijo y sabes cuáles son los cambios de conducta que va teniendo. No quiere ir al colegio, llora constantemente, cambios súbitos de humor, apetito, sus cosas empiezan a venir o desaparecer. O si de repente empieza a aparecer con cosas que no son de él, entonces atentos, ¿no? Atentos. Y si hay eso, estar listos para poder actuar, ponerte en comunicación con el colegio y hacer las medidas pertinentes. Si es que el colegio no hace caso, y si lo más recomendable es que si hablas y no te hacen caso, envíes un escrito que te den un cargo, y luego ahí para que quede constancia desde cuándo ya estás poniendo en aviso esta situación. Y luego, si no hay mayor respuesta, entonces tienes que ir necesariamente al municipio, que en el municipio hay una entidad, un estamento, más que entidad, un lugar donde puedes ir y presentar esa queja y que automáticamente se van a poner en acción, que es la junta escolar. La junta escolar tiene mucho peso en lo que es educación aquí. Y entonces ellos van a poner cartas en el asunto. Pero ahí queda todo, ¿ven? Se dan cuenta que no va a haber mayor integración de un trabajo. Porque esto es, al final, un trabajo en conjunto. No puedes aislar solamente y atacar solamente una cosa para tratar de obtener resultados. Es lo que creo. Entonces, por eso que decía que era complicado. Complicado, sí. No hay el trabajo psicológico. Habría que ver también los aspectos de competitividad que me he quedado corto con el tiempo, por lo que ven. Estoy llegando aquí, a casa ya, el sonido es el retroceso que estoy haciendo ya para cuadrar en casa, así que voy a tener que cortar este episodio y dejarlo ahí. Espero que no haya sido tan complicado o de repente mal explicado. Si ha sido así, mil disculpas. Bueno, eso es todo, amigos, por hoy. No, ni siquiera doy mis métodos de contacto porque ya estoy en la puerta de la casa. Un abrazo y nos estamos comunicando el día de mañana.